En la semana de la dulzura, morite de amor. Auspicia, se peleó Federico García Lorca, escuela número 1 de 14, barrio Paternal.